poquito igual más tranquilo, más calmado, más suave. O también en este álbum que acaba de sacar, el Paradise Now, tiene otras muchísimo más bailables, otras también incluso un tanto agresivas, podríamos decir. Pero en general creo que me agrada mucho el acompañamiento que le da a su voz, que ya les he dicho antes que a mí se me hace muy curioso cuando me gustan las voces agudas, porque por lo general me llegan a molestar, pero la de Obong JR me gusta mucho. Así es como llegamos al final del recorrido de este lunes por la noche. Yo soy Nat Mandujano, la camarada comadre, la chachalaca. Muchas gracias por dejarme acompañarles en este espacio, en esta noche de lunes. Nos vamos a ir con algo a cargo de Sampha. Esto se llama Dancing Circles. Un saludo a Brenda también por allá, si andaba escuchando, y a todas las personas que están escuchando. Gracias por sintonizar. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 nuevamente. Pero hasta entonces, descansen, llévensela tranqui y cuídense mucho. Madness, sitting by traffic outside in London, just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes. Look up and you're here in full view. We talk about life, talk about children, look in your eyes, talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside, on the north side. We talk about movement, we talk about how we miss the groove. Dancing, dancing, hand in hand with you. Go, dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Glancing, you know I love you though. Collecting moments back in Mexico. Dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Need a break in Wahala. Break like a comma. Breaking, chasing the dollar. I want it for your love like summer. I want it for your love like Donna. Pink hair, salmon. Heartbeat like elephant. We were night creatures, running off adrenaline. It's been a little long time since I talked all night to the birds fly by. We talked about minds, talking about the feedback it grew. Head on pirouette, spinning with your cigarette, spinning like Mondorette. Spinning out all the stress, spinning out all the sweat. Spinning nights with you, dancing, dancing, hand in hand with you. Dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Dancing, you know I love you though. Recollecting moments back in Mexico. Dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Sinking in. Satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy llegamos a la onceava figura de nuestro MAPEX con una pregunta. ¿Se han dado cuenta cómo en todo este recorrido no hemos visto luz igual? Es decir, ha estado mutando. Y para eso nos... recibió Declare Independence de Volta, que ahora que pensábamos en esto, pues recordamos que está hecha y bueno, también en el show en vivo, ¿no? Fue muy famoso por utilizar la React Table, que es un sintetizador, que bueno, ahí también trabaja con algo de luz. Y para empezar también con un espíritu insurrecto este lunes. Sí, bueno, de acuerdo, pues la coyuntura demandaba eso, ¿no? Y bueno, digo, para no hablar de temas grandes, inabarcables, así de entrada, nada más decir que una vez tuve una oportunidad de tocar la React Table. Es muy divertido. En una exposición que fui a ver en España, en Madrid. Y es muy divertido, es muy intuitivo y es muy... como que hay muchas posibilidades. Me dio la impresión de que cualquiera podía tocar eso y se me hizo muy bonito. Y ese tipo de interfaces son muy abiertas, ¿no? Como que permiten que uno entre fácilmente. Totalmente, sí, sí. Es el cuerpo de otra manera también, como hay todo un dispositivo. Sí, claro, hay toda una entrega del cuerpo completa, sí, es verdad. Y bueno, ahora sí, digo, la letra y el título de esta canción pues se hacen eco del clima global que se está viviendo ahorita y que exige, ¿no?, una declaración de autonomía contra todas las fuerzas que intentan activamente pues coartar nuestras libertades. Un poco de luz en ese sentido también, ¿no? Sí, pues el poco de luz que podamos enviarles a través de las tinieblas, pues lo vamos a hacer, cuenten con ello. Y estamos aquí deseosos de escucharles. Yo estoy de vuelta después de hace como un mes que no pisaba esta cabina. Estoy aquí de vuelta en la cabina de Ibero 90.9. Y aunque el viaje es largo y tortuoso a veces en algunos días, en algunas semanas como hoy, por ejemplo, pues aún así me alegra estar aquí. Me pone en un estado de ánimo mucho más abierto, así que mándenos un mensajito @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o @ibero909 en Instagram y Facebook, @ibero909fm en Twitter, y el WhatsApp del teléfono en cabina 55 529 25 99. Y mientras vamos con más música, en lo que esperamos a ver si alguien allá afuera se materializa, se hace presente. Esto que sigue es de Maol y se titula DMAM y suena así en La Fórmula Secreta. Joke, show the fuck. What if I said I didn't mean it? Just let me know when I was a sensitive. 30. Y abro. Eso fue Maol con DMAM. Esto es de Something Soft, su segundo álbum desde Irlanda, un poco de post-punk para continuar con esta fuerza. Me gustaría mandar un saludo por allá afuera a la buena Naya, Nayashiel Ramírez, que nos anda escuchando. Un abrazo hasta Jalapa. Un abrazo a Naya y un abrazo a Edgar Bennett, que nos escribe por acá por el WhatsApp. Y un saludo y un abrazo fuerte a todas las personas que están allá afuera escuchando, aunque no se manifiesten, igual sentimos su presencia. Vamos con más música. Esto que sigue es de la Ciudad de México y se titula Esta es mi voz, de Luz, Luz, Luz, y suena así en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Esta es mi voz, este es mi encanto, este es mi dolor. canto. Este es mi dolor. Este es mi hechizo. Eso fue Esta es mi voz, de Luz, Luz, Luz, un dueto de la Ciudad de México formado por Clothing y Emiliano Cruz en la guitarra eléctrica. Un poco de gritos abrasivos, de entonaciones desesperadas, porque ese es un poco el clima que en el que estamos, ¿no? Una necesidad de no permanecer calladas. Sí, de acuerdo, y bueno, es algo que está muy presente también en la obra de Luz, Luz, Luz, ¿no? Sí, justo, precisamente, como que hace, se ve que nace de una cosa así muy personal y muy visceral, pero que eventualmente se sintoniza con algo muy, muy colectivo, ¿no? La necesidad de gritar desesperadamente. Sí, digo, pero incluso han sacado ahí algo de material, ¿no? A propósito de las luchas actuales. Sí, ¿no? sí, justo tienen ahí un lanzamiento con un título muy bello que se llama Te sientes libre y por eso callas, pues alentando a no permanecer calladas ante la injusticia, ¿no? Pensando en que todas somos susceptibles de estar ahí, ¿no? Como en el poema ese famoso que nunca se ponen de acuerdo de quién es y de Brecht o de quién. Dicen, no levanté la voz porque yo no era uno de ellos, pero cuando por fin vinieron por mí ya no había nadie que levantara la voz, ¿no? Uh-huh. Creo que hemos hablado un par de veces de Lacan. Uh-huh. Ahora que lo dices. ¿Por qué no vamos con más música? Esto que sigue es Olovionte Escucha, a cargo de Olin Vázquez, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que sonó fue Olobión te escucha, de Olin Vázquez, una balada acústica de este compositor mexicano que pues yo lo quiero mucho, entonces le mando un abrazo ahí de donde quiera que esté, si es que está escuchando. Si no, pues de todas formas le mando el abrazo y espero que le llegue. El otro día tuve la oportunidad de verlo tocando en vivo y me pareció muy interesante, de entrada muy interesante el título de la canción, ¿no? Olobionte, seguramente voy a decir una tontería, pero es un concepto que concibe a los organismos no como individuos, sino como partes de un organismo más grande, algo así. Sí, sí, sí, es como una relación ahí simbiótica, ¿no? Como un organismo que considera al organismo eso como el huésped y esos microorganismos que están asociados son uno mismo, ¿no? Como una entidad. Son la misma entidad, ok. Sí, eso me parece muy importante porque digo, bueno, yo sé que Olin está muy... Digo, es un pensador de primera categoría y está muy interesado en la filosofía contemporánea. Y es el tipo de conceptos que yo sé que le son queridos, ¿no? Los conceptos que de alguna forma abren nuestra epistemología y nuestra ontología incluso, ¿no? Para que empecemos a dejar de ver el mundo y nosotras como algo esencialmente separado y más bien enfoquemos nuevas formas de vivir que puedan integrar todas las expresiones de nuestro mundo, ¿no? Que creo que es urgente, ¿no? No es un capricho epistémico, es algo urgente porque necesitamos poder ver este planeta como parte esencial, como esencialmente nosotras también, ¿no? Y nosotras como esencialmente parte del planeta, ¿no? Sí. Pareciera que cualquier otra relación, otro esquema es insostenible, ¿no? Pues sí, está más que demostrado y lo vemos empíricamente todos los días. Entonces, pues pensemos en otras formas de relacionarnos con lo demás, que no de integrarnos, pues, ¿no? Ya ni siquiera relacionarnos, interrelacionarnos, sino integrarnos, pues, y vernos como entidades únicas, ¿no? Una sola sustancia con muchas, muchas manifestaciones muy distintas y muy especiales en su propia medida. El otro día que Olin, bueno, tocó esta canción y tocó algunas otras más, y se refirió a ellas como que eran parte de la gótica ismeña, y eso me pareció muy interesante. No tuve oportunidad de preguntarle más al respecto, pero bueno, yo sé que, digo, es un investigador muy, muy competente de música. Y entonces seguro la investigación es fascinante, ya tendremos oportunidad de preguntarle, quizás hasta lo traemos aquí para que nos hable en persona de la gótica ismeña. Y mientras vamos con más música, esto que sigue es de Ben Frost y se llama Turning the Prism y suena así en la fórmula secreta. We'll be right back.

Va terminando un lanzamiento muy reciente, apenas hace unos días, de Light Gestalt Night Gestalt, la colaboración de es como, como una espiral ahí, medio cuántica. Se titula Where the Light Gets In. Es, pues sí, no sé, como una invitación también a. Creo que luego pensamos en la luz de muchas maneras, ¿no? Y creo que la pista, o como el espacio del baile, como más como de la música, ¿no? Como electrónica de baile, nos, no sé, como que sí nos transporta a ciertas frecuencias muy particulares. No sé, lo asocio mucho con la luz, pues. Sí, de acuerdo. Quizás por eso se da en entornos de muy poca luz, donde la luz justo se filtra de, ¿no? Como a cuentagotas, ¿no? Por lo general, digo. Depende sí, de sí, algo, pero... sí. Oh, sí. Y bueno, y quizás como con intensidades muy variables, ¿no? O sea, pero Sí, sí, está sí, presente sí. Siempre, pues. Sí, sí, está presente y se hace presente, ¿no? Como que de una forma así muy, muy intencionada. También me hace pensar el título en esa verso de Leonard Cohen, creo que es. Dice que hay grietas en todo y por ahí es donde se cuela la luz, ¿no? Por ahí. Hay que abrir grietas. Totalmente. Insistir en ello, ¿no? Sí, sí, eso justo. Insistir en las grietas, ¿no? Sobre todo cuando pues, son las grietas de los cimientos de nuestra civilización, ¿no? Que, bueno, ya como bien saben nuestras escuchas allá afuera, civilización siempre es un movimiento que va acompañado de barbarie, ¿no? No puede ser entendida una sin la otra y entonces pues está bien que se hagan grietas en los cimientos de nuestra civilización porque por ahí es donde se cuela la luz. Pues vamos con más música. Vamos con más música que se acaba la noche. Esto es de Glaring, se titula Morgengrauen. Es como el alba, tengo entendido, ¿no? Hablando de esas luces que han marcado nuestro recorrido por el MAPEX en estas 11 postales, impresiones, sí. Imágenes que han ido surgiendo en las semanas anteriores hasta llegar hoy. Que justo al respecto, por acá por el Twitter, Abraham Dry desde Oaxaca nos saluda y nos dice que estamos a mitad de año. Pues de verdad, sí es cierto, estamos ya a mitad de año. Y nos dice que esta cruzada sonora del MAPEX le sigue encantando y se pregunta qué más nos encontraremos en este lluvioso viaje. Pues vamos, sí, aquí a cambiar un poco de registro. Vamos a pasar por muchos registros, creo, esta noche. Sí, como solemos hacerlo. Totalmente. Pero pues bueno, vamos a una atmósfera un poquito más subterránea aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Vamos, y aprovechamos rápido para mandarle un saludo también a Ana Karen Sagún, que está ahí afuera escuchando. Ay, un saludo a Ana Karen. Sí, buena amiga del programa. Un abrazo. Vamos entonces con Glaring, esto suena a la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Termina entonces esto desde Alemania, Morgengrauen con Glaring, que bueno, seguía poniéndonos a bailar, pero se hace tarde y es lunes, y creo que podemos comenzar a estirar el cuerpo y prepararnos para descansar un poco. Eso, bajar el ritmo mental, ir haciendo espacio, respirando para ponernos en el instante y prepararnos para la noche. Entonces vamos bajando ese ritmo. Esto que sigue, pues, es de Leonard Cohen. Ni modo de mencionarlo y no tocarlo. Esto se llama Anthem y suena en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Birds they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. But still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. For signs, the signs were sent. The birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government. Signs for all to see. I can't run no more with that lawless crowd. While the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. That still could ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Strike up the march. There is no drone. Every heart to love will come. But like a refugee, ring the bells that still. There is a crack in everything. That's how the light gets in. That's how the light gets in. That's how the light gets in. Eso fue Anthem, el himno de Leonard Cohen, sonando en la fórmula secreta. Y como ya nos acercamos al inevitable final del programa, ¿por qué no vamos con más música, Pablo? Sí, vámonos directo para poder escuchar un par de cosas más antes del fin de esta onceava impresión del MAPEX. Vamos con Masayoshi Fujita, Model Home Magic Moment. Y regresamos antes de terminar. No se vayan. Es la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso fue Model Home Magic Moment, momento mágico en la casita a escala, de Masayoshi Fujita. Ahora vamos con algo de una composición de Gabriel Fauré, Après un rêve, después de un sueño, interpretado por Yo-Yo Ma y Catherine Stott. Suena así en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Está terminando ya après un rêve. Nosotros estamos un poquito avant un rêve o algo así. Sí, tal cual, tal cual. Quizás preparándonos para estar Naked to the Light, como reza el título de la siguiente pieza a cargo de Laurel Halo, Lucy Railton y James Underwood. Con esto terminamos el día de hoy. Nos escuchamos pronto. Sintonicen próximo lunes 9 p.m. La fórmula secreta. Chao. Adiós. X, H, U, I, A, I, Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México, Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. Ibero 90.9. El milagro de la radio. ¿Estás listo para vivir el cine que provoca? Del 29 de mayo al 5 de junio, acompáñanos a celebrar los 15 años de FICUNAM en una semana llena de cine, actividades especiales, charlas con cineastas y retrospectivas. Te esperamos en todas nuestras sedes: Centro Cultural Universitario, Cinematógrafo del Chopo, Cine Tonalá, Cineteca Nacional y Cineteca Nacional de las Artes. Checa la programación en www.fic.unam.mx. Entérate antes que nadie de todo lo que hemos preparado para ti en nuestras redes sociales, @FICUNAM. El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Cosas que nadie sabe, pero todo el mundo debería. 1. Detrás de la pantallita de tu teléfono hay un mundo entero que se ve y se siente en HD. 2. La comida a domicilio en realidad es basura envuelta en más basura que pagas a sobreprecio. 3.